no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy de todo, todo corazón. Corazón de león. Es un campeón. No tiene nada que ver, pero llévala al cine. Llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, con ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Thank you.

fue mi media mitad y yo un ciego perdido que veía en su amor mi bastón preferido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas. Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana. Y pesa más su adiós que si llevara el mundo sobre mis espaldas. ¿Cómo explicarle que también yo la amaba? Que también yo la amaba. ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido, esto es un castigo. Ella fue mi media mitad. No he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido. ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido, esto es un castigo. Ella fue mi media mitad. ¿Cómo explicarle a mi alma cuando me pida el cariño? ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido, esto es un castigo. Ahora y no verte más, recomenzar con nueva actitud.

paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando. A este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño. Romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. Corazón que anda buscando cariño, a este torpe corazón inocente como un niño. Romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar.

de tanto tiempo sigues tan hermosa y tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo thank you. presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida y tristemente me escribió así: me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor te queda a ti, me tengo que ir. Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí, allí. Cambiarme por nadie, pues con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme. De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí. Hasta que el destino me puso ante mí tu mirada de ángel, y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte. Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma en que él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que él te hace suya. No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Envidia, queriendo ser luna en la noche y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide.